Lárgate bien lejos, falsa y traicionera. De tu infiel cariño yo no quiero nada. Cómprate un boleto pa' donde tú quieras. Vete a los infiernos y te dan entrada. Llevas tanto tiempo haciendo de las tuyas, que ya mi paciencia la colmaste toda. Vete y no regreses, que conmigo nunca hallarás creencias, te olvidé, traidora. Cuando te encontrabas casi agonizante, soñando un cariño que jamás llegaba, yo llegué a salvarte de tan hondo abismo, sin pensar que fueras malvada y tirana. Sabes de sobra y cuidé que nunca nada te faltara. Consentí a tus mimos cual tierna paloma, mientras tú con otros infiel me engañabas. Cuando te encontrabas casi agonizante, soñando un cariño que jamás llegaba, yo llegué a salvarte de tan hondo abismo, sin pensar que fueras malvada y tirana.